Si no encuentras la alegría en esta tierra, búscala más allá de las estrellas. Andrómeda M31. Enorme galaxia es en espiral. 2.500.000 millones de años luz de distancia. El doble de la Vía Láctea. Es el objeto más distante visible desde nuestro planeta Tierra. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol. Ven, que los hombres volverán a ser hermanos. Si en tu camino solo existe la tristeza, el llanto amargo de la soledad completa. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Si es que no encuentras la alegría en esta tierra, búscala, hermano, más allá de las estrellas. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ludwig van Beethoven, gracias, maestro de todos los tiempos. Gracias, gracias, gracias.